será guerra. Las informaciones me mantienen angustiado, las noticias me persiguen todo el día y ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás qué aburrido está. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes que en el fondo no puedes negar que te gusta. Hombre, estoy temblando, toca mis rodillas, tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias, secuestraron otro avión los extremistas. ¿Cuándo? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás qué aburrido estará por la tarde. Aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes que en el fondo no puedes negar que te gusta. La tercera guerra, los informativos me mantienen angustiado, las noticias me persiguen todo el día y ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa.